tu amor en mi vida. Y qué tristeza que me da cuando me acuerdo de ti. Qué tristeza que me dan ganas de llorar. Yo que tanto te amé, porque tanto te adoré. Vuelve pronto mi amor, yo te esperaré. Y las palmas arriba, que suene, que suene. Amanecer, rico. Dale, dale, dale, amanecer. Dale, dale, dale, amanecer. Dale, dale, dale, amanecer. Y qué tristeza que me da cuando me acuerdo de ti. Qué tristeza que me da. Te amé, porque tanto te adoré. Vuelve pronto mi amor, yo te esperaré. Con las palmas arriba, hey. Con las palmas arriba, hey. Con las palmas arriba, hey. Con las palmas arriba, hey. Estamos bailando, estamos gozando. Estamos bailando, estamos bailando. Estamos gozando. Sientas y para que me recuerdes. Yo lloré por tu amor en mi vida. Y qué tristeza que me da cuando me acuerdo de ti. Qué tristeza que me dan ganas de llorar. Yo que tanto te amé, porque tanto te adoré. Vuelve pronto mi amor, yo te esperaré. Y para que lo sientas, la música. Qué tristeza que me dan ganas de llorar. Yo que tanto te amé, porque tanto te adoré. Vuelve pronto mi amor, yo te esperaré. Saludos para la linda gente de Iquique, Antofagasta y Calama. Seguimos bailando, vamos a bailar todos, todas.